Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, obviamente por Renauta FM 106.3, como todos los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 17 horas hasta las 18, acá estamos junto a Elu y a Tincho. Los saludo, compañeros, ¿cómo andan? Muy bien, Nico, buenas tardes, Tincho, buenas tardes a la gente que nos está oyendo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y de ya felicitaciones, ¿no?, a todo el pueblo tripero por este ascenso que ha logrado ayer. Obviamente, sí, las felicitaciones para todos los hinchas de Gimnasia, que nos obligaron también con este acontecimiento, sí, a poner en torno el Despelotando el Deporte del día de hoy, obviamente por este ascenso de Gimnasia, que va a ser algo atípico, pero bueno, va a estar bueno porque vamos a tener una comunicación también con Mariana desde los festejos de la gente del Lobo. Pero bueno, eso va a ir a lo largo del programa. Ahora vamos a saludar también a nuestro operador, el Tigre, como siempre. Así presente es. Nuestro productor, Tincho Sanzano, que también está hoy con nosotros acá, que vino de un viaje de Tandil, que estuvo ahí por alguna que otra fiesta, me enteré. Pero mirá, bueno, vos, qué raro, ¿no? Sí, no, hay que aprovechar igual cuando uno está va bien al pueblo. Hay saludamos que también. Llegar, sí, Majo, que se hace presente en el estudio también. Muy bien. Y bueno, y como Tincho decía que hay que festejar, está festejando a la gente del Lobo. El festejo se muda, estuvieron festejando enfrente de la municipalidad, en Plaza Moreno. Sí, hasta largas horas. Sí, y bueno, en 7:50 ayer también, como se hace costumbre. Y el festejo se muda al bosque, a la cancha de Gimnasia Esgrima de La Plata. Y como bien decías, Nico, va a estar Mariana ahí haciendo un móvil, así que vamos a estar charlando con ella dentro de un rato, contándonos cómo se vive, por ahí charlando con algunos hinchas que son los que siempre bancaron, ¿no? Todo estas dos temporadas que le tardó al Lobo llegar a la primera. Así es, así que desde ya quédense escuchando el Despelotando. También antes de eso vamos a estar haciendo un pequeño bloquecito de actualidad. Sí. Si quieren repaso ya las vías para comunicarse. Dale. Nuestro teléfono es 451-6917, nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM 106.3 o si no por nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com, o si no también a todos los que estén escuchando y sobre todo a los triperos que nos quieran dar su sensación, nos pueden escribir a nuestro Facebook Depornauta separado como suena. Así es, tenemos banda del día como todos los lunes, miércoles y viernes. Hoy hemos elegido Arbolito. Me parece que también una banda que va a gustar a los oyentes de Depornauta. Vamos a escuchar su primer tema en este día miércoles, Europa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? ¿Menos se te ocurrió devolver un peso? Guarda que el indio despierta deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Aún pudre tu fe. We'll be right back. tiene olor. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Huele a toba mutilado, cacique descuartizado, negro secuestrado, muriendo a latigazos. Hospitales saturados, obreros infectados, miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo sanitos, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Aún pudre tu frente. Tiro el Facebook. Adentro. Si pasas por mi provincia. De Pornauta. Separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Primer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, por Radionauta FM 106.3. Claro que sí. Antes de meternos de lleno en lo que va a ser este despelotando en torno al logro que ha obtenido Gimnasia en el día de ayer, vamos a repasar un poquito también la actualidad deportiva, porque, bueno, como saben todos, principalmente el partido que se va a jugar en un rato, a partir de las 7 y media de la tarde, Newell's va a recibir a Boca en esta vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sí, Rosario está bastante convulsionado por este enfrentamiento. Sí, hemos visto mucha gente recibiendo a Boca. Bueno, también Central en sus festejos por el ascenso, así que la ciudad. Sí, por eso. Están todos contentos, los rosarinos, se puede decir, hasta hoy, no sé qué va a pasar en el partido. Veremos qué pasa. Sí. De mi parte espero que sigan contentos, pero bueno, no, hasta las 9:30 más o menos no se va a saber. No sé qué opina mi amigo Tincho Aguirre. No, simplemente decir que Boca va a hacer dos cambios. Que por la expulsión de Burdizo va a jugar el Chiqui Pérez, algo que me preocupa un poquito. ¿Vos decís que va a haber algún penal para Newell? Que va a haber, seguro, a ver si lo cobran. Claro. Pero algún centro, seguro. Sí, ¿no? Y nada, y que vuelve a formar como cuando jugó contra el Corinthians de local, con ese 4-4-1-1. En este caso sale otra vez Burrito Martínez, para que entre Sánchez Miño a jugar por la izquierda. Sí, un equipo por ahí con más gente en la mitad de la cancha que pueda presionar y sacar la pelota, bueno, Aníbal, como lo hizo en el partido de ida en realidad. Claro. Sí, a priori se puede decir defensivo, pero si funciona parecido a lo que fue con Corinthians, creo que... Sí, bueno, de todas maneras Boca sabe que va a jugar en condición de visitante y con un equipo que ofensivamente hace muy bien las cosas, así que... Sí, Bianchi algo sabe de jugar Copa Libertadores, así que... El mejor equipo, creo, del fútbol argentino hasta el momento. Y sí, también Boca juega un poquito con eso, si bien empató de local, sabe que... Metiendo un golcito ya te obliga a hacer dos, así que creo que también pasa por ese lado el tema de protegerse primero un poquito más, sobre todo por lo que decía Nico de Newell, su gran potencial ofensivo. Y también otro de los, para marcar por lo menos un defecto de Newell, es que le hacen muchos goles. Así que quizás reteniendo un poquito el medio y saliendo con Blandi rapidito. Sí, nosotros, ¿se acuerdan que charlábamos programas anteriores lo que iban a ser los enfrentamientos entre Boca y Newell's? Que bueno, se dieron en la primer juego de ida de la Libertadores, que fue empate 0-0. El domingo, victoria de Newell 4-0, sorprendente. Bueno, no sé qué tendrás para decir ahí, Tincho. Después vemos. Por pero suerte bueno. No vengo los lunes, lo único que sí, puedo decir en este momento. Bueno, y ahora nuevamente la vuelta. Para Boca es el quinto enfrentamiento por Copa Libertadores contra un argentino. Los cuatro anteriores fueron 3 victorias y 1 derrota. Un dato que me dio hoy el Edu, mi primo, es el cumpleaños de Nacho Escoco. Mirá. Ajá. Mirá si. Si se le da, aparte hincha de River, confeso, hay sí, que decirlo también. Nacho ya ha dicho en su momento, ha manifestado que es de River. No ha podido venir a jugar, ahora menos todavía porque Obviamente va a terminar jugando en alguna liga europea. Seguramente. Pero bueno, por lo tanto, si hoy me da una alegría, yo estoy contento. Y por lo menos, ¿no? Sí. Por lo menos. Por lo menos. Igual, de todas maneras, él dijo que siempre tenía ganas de. Siempre tuvo ganas de jugar en River, es uno de sus sueños. Pero bueno, sí, seguramente será mucho más beneficioso para Newell también. Sí, de todas maneras, Newell no pasé el pase. Claro, eso te iba a decir. El pase es de no sé la década de Atenas, de Grecia. Vino a préstamo a Newell porque, bueno, una liga por ahí inferior a las demás de Europa, pero. Con más razón, entonces. Claro, bueno, sí, llegó. Obviamente se va a ir de ese equipo. No se tenía esa expectativa tampoco cuando llegó. No, o sea, no, un jugador realmente que había salido campeón en Newell, de la mano de Tolo Gallego. Sí. Pero, o sea, goleador, se fue, digamos, a México, tuvo un paso bueno por México. Después terminó jugando en Grecia, que, bueno, como sabemos, es una liga por ahí un poco inferior a la del resto de Europa. Volvió a préstamo a Newell's y, bueno, ya saben todo cómo terminó la historia. Exacto. O cómo es la historia por ahora. Y hay que ver dónde va a jugar el próximo semestre Coco. Ya dejó claro, o está claro, que Newell's no va a seguir, o que sí, es muy difícil. Sí, por ahí hay rumores. Hay que ver por el tema si sigue en la Copa, ¿no? Claro, pero bueno, él dijo que va a tratar de poder estirar ese préstamo si Newell's avanza. Exacto. Cerrando lo de la Copa Libertadores, recordar que ayer se jugó uno de los partidos de cuarto de final de vuelta, que el Independiente Santa Fe ya es el primer semifinalista de la Copa Libertadores. Sí, sí. Un global de 5-1 sobre el Garcilaso. Garcilaso, sí, de Perú. Así que nada, marcar que hace 52 años que Independiente Santa Fe no está entre los primeros o entre los mejores cuatro equipos de América. Sí, también va a estar Gio hablando de esto, pero bueno, por lo pronto ya decir que hay un semifinalista hasta esta edición del Depornauta. Ya el viernes vamos a saber cómo se resolvió todo esto. Como ya van a estar las semifinales. La llave definida de semifinales, que no se van a jugar ahora, como ya hemos manejado, se van a jugar después de la Copa Confederaciones. Por eso lo que decíamos de Coco, ¿no? De si vuelve del préstamo, estaría imposibilitado jugarlas, pero bueno, obviamente se va a hacer una gestión para que las pueda jugar. Sí, es que Newell's clasifica, ¿no? Claro, sí, el viernes seguramente vamos a estar hablando con Gio lo que van a ser los próximos enfrentamientos que, si pasan los equipos brasileros, se deben eliminar. Exactamente. Eso también nos dejaba en claro el viernes pasado muy bien Gio. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Claro. Y esto sería que el ganador de Boca Newell podría jugar contra Independiente Santa Fe, aunque vayan por otra zona. Esto es si el Mineiro y Fluminense pasan también a semifinales. Claro. Bueno, otro temita que pasó hoy de actualidad es lo que sucedió con jugadores Crucero del Norte, que ingresaron alrededor de 10 barras al entrenamiento. Esto terminó en disturbios, en piñas. Recordemos que está en un mal momento, que está muy cerca de descender al torneo argentino A. Así que nada, repudiar desde acá. La policía llegó, obviamente cuando llegó ya no había nadie. Ajá, miró. Por algo entraron hasta ese lugar, hasta el lado de los jugadores, estos muchachos. Así que nada, remarcar eso, que es otro hecho de violencia en el fútbol doméstico. Pero hubo enfrentamiento entre jugadores y los barras. Y barras. Golpes de puño, todo, sí. Demasiado grave. Sí, sí. Sí, bueno, también hay que considerar que Crucero del Norte es un equipo que viene del ascenso, ¿no? Del argentino A. Acaba de ascender. Claro, por eso. Sí, sí. Teniendo la plaza en la B Nacional, por más que esté peligrando su descenso. Poco paciencia. Claro, no es que se está yendo al argentino C, digamos. Está en una categoría a la que nunca había conocido y a la que se complica. Mantenerse. Se le complica a los equipos del interior, se les complica muchísimo. Ni hablar, sí, obviamente. Así pero que bueno ese hecho, también el tema que está sucediendo en Boca a raíz de lo que va a pasar el domingo en su partido frente a Vélez. Como se sabe, el jefe del departamento de socios sigue detenido por también algo que habíamos tratado acá en Depornauta el lunes. Todo este tema de los carnets truchos que se hacen para entrar a la cancha de Boca. Claro. Bueno, como sabíamos, había más de 50 personas detenidas, entre ellas este señor. ¿Tenés el apellido ahí, Tincho? No, pero Michetti. Sí, sí, sí, Michetti. Sí, sí. Bueno, todavía sigue detenido. Los empleados del club, digamos, de Boca, en repudio a esta decisión, que están haciendo un paro. Pero bueno, el tema es que el partido del domingo se tiene que jugar. Ya se dijo que en otra cancha no se juega. Así que bueno, creo que se va a resolver el tema en pero estos bueno, días, seguramente. Claro. Sí, yo creo que se va a terminar jugando, pero bueno, por ahora está en duda. Y otro temita ya para ir terminando con esto, es algo parecido de lo que hablamos recién en Crucero del Norte, pasó en San Lorenzo, donde se detuvieron a tres personas que quisieron, armadas, entraron a la ciudad deportiva y quisieron ingresar a los vestuarios de San Lorenzo para, uno imagina, sustraer cosas, no sé bien por qué, porque San Lorenzo está atravesando un buen momento en sí, este momento, sí, ¿no? Sí. Es muy distinto a lo de Crucero, por así decirlo. Sí, no tengo presente si hay internas ahí en lo que es la barra, pero el presente de San Lorenzo bastante bueno. Así es, así que nada, detuvieron a tres personas armadas, así que nada, remarcar eso. Bueno, perfecto. Sí, para ir cerrando vamos a comunicar algo que va a estar pasando acá en el Olga. Sí, sí, les tiro una data. Este viernes 31 de mayo desde las 11 de la noche aquí en el Olga, 60 entre 10 y 11, se va a estar dando el Sonido Prevalece en sí. Su episodio número 1. La primera edición de este mega evento que se va a realizar acá en el Olga. Así es. En conjunto con Radionauta, digamos. Así que... Claro, porque es transmisión en vivo de Radionauta, una gran apuesta de la radio. Van a estar bandas como Guacho, Buenos Muchachos y Shaman y su guitarra mágica. Así que para todos los que quieran venir, ya están invitados este viernes 31 de mayo a las 11 aquí en el Olga Vázquez. Perfecto. Bueno, antes de irnos también repasamos nuestras vías de comunicación para todos los que se quieran comunicar con Depornauta, un punterazo al espacio. 451-6917, nuestro teléfono, nuestro correo radionautafm@gmail.com, nuestra página para escucharnos por internet es radionautafm.wordpress.com, si no nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o si no nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook Depornauta separado como suena. Bueno, nosotros seguimos escuchando nuestra banda del día, como dijimos, Arbolito, Paso Europa. Y que esa violencia no se nos haga, como dice el tema, la costumbre. Te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a amar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. A la hamburguesa te acostumbras, al sexo frío te acostumbras, al maltrato también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. Hacer las compras te acostumbras, a ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás. carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Escuela, te fuiste a trabajar. Embrasse-moi de subord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je t'épuniser tes ailes? Embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant. Te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Siempre por Radio Nauta FM 106.3, cuando son las 17:24 de esta tarde de miércoles. Tarde de miércoles. Palpitando lo que va a ser, como dijimos, el duelo entre Newell's y Boca. Pero hubo un acontecimiento ayer que me parece que a la mitad de La Plata, por lo menos, de la recontra alegró, que fue el ascenso de Gimnasia nuevamente en Primera División El Lobo. Su quinto ascenso, como dijimos. Ya están eufóricos los hinchas. Y obviamente en el bosque, como Mariana, habrá miles de fanáticos, sí, sin duda, de Gimnasia festejando este ascenso. Bueno, vamos a hablar un poquito del partido, que no quede de lado, obviamente, que fue en la primera posibilidad que tuvo Gimnasia de ascender. Ya se sabía que si Sarmiento de Junín no ganaba su partido, o en realidad si perdía, ya Gimnasia ascendía directamente. Empató, sí, 2-2 con Almirante Brown en condición de local. Gimnasia con un empate le alcanzaba, pero claro, bueno, igualmente consiguió una victoria por 2-0, sí, con goles de Pereira, bueno, que fue el goleador de la campaña de Gimnasia con 15 tantos, si no me equivoco. Y Oliver Benítez, que fue aquel joven que había jugado en la promoción cuando Gimnasia se fue al descenso, había marcado un gol en contra, ahora tuvo su revancha, su primer gol en primera encima. Cabezazo. Sí, bueno, y le dio prácticamente el ascenso al Lobo, por más que un empate ya lo dejara en primera. Pero bueno, este fue el partido, pero en realidad fue lo que quedó de lado, parece, porque los 10.000 hinchas que fueron de Gimnasia a Córdoba estuvieron copando la ciudad, la capital de aquella provincia. Sí, sin duda. Como decíamos los otros programas, Gimnasia tenía que viajar a Córdoba y era su máxima posibilidad de ascender, medio lejos, se le complicaba un poco a los hinchas, estaban ahí en duda porque no se había dicho bien la fecha, todavía había problemas con cuándo se jugaba. Finalmente se jugó el martes. Y bueno, así que los hinchas fueron en gran cantidad, algunos conocidos. Alrededor de 100 micros se decía que llegaron, sí, a Córdoba. Y pudieron festejar. En los primeros 45 minutos ya iban 2-0, así que festejaron y siguen festejando, que bien merecido se lo tienen. Sí, yo iba a decir algo, ya que vamos a tener a Mariana también en comunicación desde el bosque. Justo la vi en un momento ayer en la TV pública, digamos, en el partido. Mirá vos. Le hicieron un plano ahí, fue un segundo, pero justo la llegué a ver. Y bueno, mirá que vienen robando. Ahora no la vamos a ver, pero vamos a poder hablar con ella y espero que con algún hincha también ahí, sí, sí, por el bosque. Sí, sí, seguramente. Y el Lobo, que bueno, ascendió a dos fechas de terminar este torneo de la B Nacional con 66 puntos. Fueron 19 las victorias sobre los 35 partidos jugados. Y Troglio, que sigue siendo más ídolo que nunca. De la mano de Troglio vuelven otra vez a primera. También estuvo otro proceso anterior que estuvieron ahí. Recuerdan esa media final ahí que hubo problemas con Huracán, ¿se acuerdan, no? Sí, sí. No, con Huracán estoy diciendo medio mal, me parece. Pero bueno, Gimnasia que estuvo ahí de ganar el torneo. Y bueno, ahora sí se le da por lo menos el ascenso a Pedro Troglio. Sí, todavía en realidad tiene chance de poder ser campeón, ya que bueno, está a 5 puntos de Central. Esta fecha se van a enfrentar. Sí, también. Bueno, algo que remarcaba Troglio justamente era eso, que se le había dado en la primera posibilidad, que cuando un equipo tiene la posibilidad de ascender y no lo hace directamente, después como que empieza a ser un poco más pesada la mochila, decía él, y más todavía cuando se viene Central, que ya había decretado el ascenso y es el puntero. Así que bueno, si Gimnasia le puede ganar a Central, claro, va a descontar puntos y puede llegar a ser campeón. Ahora vamos a escuchar un audio para que lo revivan todos los hinchas del Lobo. Todos los hinchas del Lobo, sí. No, acordate de mis viejos, de mi hija que se te vaya de Viagra, de mis hijos están acá, de mi mujer, de mi familia, de mi hermano está lejos, de toda la gente que me ayudó, de toda la gente que se quedó en La Plata. Lo estaba esperando hace un año y medio que llegué al club, una situación difícil. Estaba esperando este momento como nunca y bueno, gracias a Dios llegó. Como hincha. Amo este club, soy hincha, mis hijos aman este club, mi mujer ama este club, la gente ama este club. Y era Gimnasia de primera división, Gimnasia no podía estar. Un año más en el Nacional B, más allá que fue un año y un campeonato muy bueno, muy difícil. Pero bueno, acá estamos de vuelta. La casa está en orden, como dijo una vez alguien. La Plata está en orden ahora. ¿Qué pregunta? Te tengo que preguntar si te quedas o no. Vamos a analizar. El objetivo era este. Lógicamente ahora hay que pensar en primera división y bueno, hay que tratar de ver que todo esté bien para poder afrontar de vuelta un campeonato con todo lo que significa jugar en primera. ¿Vas por el título? Vamos a intentar. Está Central, que es un gran equipo, que tiene que perder un par de partidos, uno con nosotros, ojalá que así sea. Y ahora vamos por el otro objetivo, no hay que relajarse. Hay que volver y hay que tratar de llegar arriba. Ahí escuchábamos al entrenador de Gimnasia de Esgrima. Súper emocionado. Sí, obviamente Troglio también, bueno, él mismo lo dijo, es el equipo con el que más se siente identificado. Bueno, y conseguir este ascenso después de todo lo que lo ha luchado. La verdad que dejó mucho por Gimnasia. Sí, bueno, recordemos también que él agarró el equipo a mitad de la anterior temporada, claro, cuando Gimnasia estaba bastante lejos, tuvo algunos partidos buenos, algunas rachas positivas, pero bueno, no le alcanzó para acercarse del todo. Aunque fue también un torneo típico el del año pasado, hay que decirlo, porque cuatro equipos se habían cortado. Bueno, Gimnasia no pudo, pero bueno, esta vez ya lo ha conseguido y bueno, eso es lo que destacaba Troglio. Sí, vos bien decías, cuando agarró Troglio a Gimnasia tenía de 9 partidos jugados 8 puntos solamente. Es decir que en ese momento se estaba pensando el no volver a descender, pues, de alguna forma, porque había sido un arranque bastante malo. Troglio dejó todo de lado, vino a agarró Gimnasia, el primer torneo terminó, si no me equivoco, noveno, si bien terminó lejos de la pelea, por el momento que lo agarró hizo una buena campaña, un buen colchón de puntos, y bueno, y este torneo creo que desde arranque fue uno de los candidatos serios. Sí, ya armó el equipo que él pretendía también, ¿no? Eso hay que destacarlo. Sí, trajo los cuatro defensores, por ejemplo, son todos refuerzos que trajo Troglio, que los pidió él. Y claro, yo recuerdo que en el momento en que todos le decían a Troglio hacete un lado porque están las cosas complicadas, había muchísimas deudas con los empleados. Sí, la sigue habiendo igual. La sigue habiendo, sí, igual. Él también lo dejó en claro eso, él dijo que si querían que él siga a cargo del equipo, tenían que ponerse al día con los empleados, bueno, y con algunos jugadores también. Pero de todas maneras él siguió siempre teniendo presente este objetivo. Él llegar a primera A, de volver a Gimnasia de Esgrima de La Plata, donde nunca se tuvo que ir, me parece. Así es. Lo interesante es que vamos a tener otro clásico en la primera, un lindo clásico que ya tiene bastante historia de por sí. Así que los pinchas. La semana pasada se confirmó que iba a volver el clásico rosarino, ahora claro, el clásico platense. Sí, aunque se fue el de Santa Fe, pero. Exactamente. Y se puede ir el de Avellaneda, ¿no? No creo igual, yo te digo que no, de mi parte no sé. Es lo que pienso, pero bueno. Hasta que termine el torneo. Claro, no se va a saber tampoco. Claro. Pero bueno, por lo pronto acá en La Plata, como dijimos, vamos a vivir el clásico. Y vamos a tener también a nuestros equipos más cerca y poder disfrutar otra vez del Lobo en primera. También de la Villa en la B Nacional. Claro. Sí, sí, eso yo quería recordar también que bueno, el sábado también hubo mucha felicidad en Berisso después de lo que fue el ascenso de la Villa a la B Nacional. Y ahora el Lobo otra vez a primera. Así es. Bueno, ahora vamos a ir cerrando este bloque. Ya vamos a volver, como dijimos, con la palabra de Mariana desde el bosque. Vamos a ir escuchando una tanda de Radionauta. Después, como dijimos, salimos con Mariana. Ojalá que con la palabra de los hinchas. Que bueno, yo lo vi muy emocionado. Justamente ayer, cuando terminó el partido, agarré Diagonal 79 y me crucé a toda la banda del Lobo que venía. La verdad que la emoción se sentía, ¿no? Porque por ahí hay logros que no se valoran tanto, ¿no? Este se puede decir que sí. Sí, la verdad que se siente. Bueno, yo el primer año que vine aquí a La Plata, se siente mucho la pasión del hincha de todas las edades, y no solo hombres, sino también muchas mujeres. Así sí, que sobre todo con lo que hemos nosotros visto en la facultad, claro. Mucha gente hincha del Lobo. Repasamos brevemente nuestras vías de comunicación. Por ahí algún hincha del Lobo que quiera decir algo, sí. Lo puede hacer. 451-6917 es nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM 106.3 o si no por nuestra página radionautafm.wordpress.com. Si no, también nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Por Nauta Separado Como Suena. Y antes de cerrar, yo quiero tirar un chivito acá al aire. Hace un par de semanas hablamos con Morino, que era el entrenador de tenis de mesa. Sí. Avisarle a todos que se abrió un nuevo horario, que esta vez es de mañana, para aquellos que a la tarde no pueden. Va a ser lunes, jueves y viernes, de 10 a 12 de la mañana, en el Club Libertad, 51-16-17. Y bueno, y en este caso voy a estar yo dándole una mano de alguna forma a todos aquellos que se quieren acercar. Sí, vos, Tincho, no me dejás mentir, es cortito esto. Hubo gente que fue después de escuchar De Por Nauta. Exactamente, así cayeron que tres o cuatro personas que dijeron, lo escuché en una radio y exactamente. Y fueron, así que también importante por eso. Bueno, que como bueno. Dijimos, vamos a la tanda y ya volvemos con más De Por Nauta, un puntinazo al espacio. Un momento, por favor. Te comunicaste con De Por Nauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Radionauta presenta Sonido Prevalece. Episodio 1. Que se fueron y hoy no están. Buenos muchachos. Shaman y su guitarra mágica. Guacho. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Sonido Prevalece. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je t'épuner et tes ailes. Ya es el tercer bloque de Por Nauta, un puntinazo al espacio. Seguimos con este Despelotando el Deporte, que como dijimos, el Lobo nos ha obligado a tratar todo su ascenso, obviamente. Bueno, como dijimos, íbamos a hablar con Mariana Flores, nuestra compañera de Por Nauta, que bueno, estuvo ayer en Córdoba en el partido. Como dije, la vi en la tele, así que también, si me estás escuchando, Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Mariana? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que muy bien. Sí, ya nos imaginamos que muy bien. No sé si escuchaste, pero te vi en la tele ayer. ¿Sí? No sé si tiene mucho que ver, pero bueno, queremos que nos cuente, sí, queremos que nos cuente tus sensaciones, obviamente, de haber estado ahí en el estadio Mario Alberto Kempes. Y mis sensaciones son únicas, creo yo. Únicas de todo hincha de ese club que lo ama, que lo siente y que quiere lo mejor. Y que bueno, una vez más volvió a primera, espero que esta sea la última y se quede ahí. Pero bueno, muy muy contentos, ¿no? La verdad que impresionante todo, toda la movida, toda la movilización. Y el día de hoy también, porque siguen los festejos, esta jornada fue de festejo azul y blanco desde que empezó. y todavía seguimos porque recién nos estamos yendo del bosque en una práctica atípica de fútbol, donde se abrieron las puertas para que entren todos los hinchas. La verdad que un panorama hermoso, muchas familias, muchos nenes, muchos bebés, que por ahí en un partido oficial cuesta traerlos por el dinero y también por la violencia que a veces hay en las canchas. Esta era una jornada propicia para que vinieran todos, y estuvimos todos. La verdad que parecía un partido impresionante, porque a un 70% lleno el bosque, así que muy contentos por todo esto. Buenísimo, Mariana, la verdad, felicitaciones primero por ser una hincha y una gran hincha del Lobo. Se nota en tus palabras. Y bueno, quería por ahí preguntarte sobre eso. ¿Cómo fue que se te dio ser hincha del Lobo? Obviamente sos de aquí de La Plata. Y, sí. Y para reafirmar eso de que las mujeres también les gusta el fútbol y también pueden ser hincha de algún equipo de fútbol. Por supuesto, por supuesto. En mi caso es una herencia. Viene de mi abuelo, después de mi papá. De hecho, ahora estoy al lado de mis hermanos, los más chicos de los Flores, acá disfrutando de este ascenso, ¿no?, de algo histórico, que a mi viejo le tocó allá por el 84 y hoy me toca a mí. ¿Qué tal, Mariana? Martín te saluda. Hola, Martín. Bueno, primero, como decía Elu, también felicitarte. Yo te voy a sacar un poquito del festejo y te voy a pedir una opinión. Sí. Nada, creo que me gustaría que me digas un poco la importancia que vos ves en este ascenso de la mano que le dio Troglio, pensando, por ejemplo, que la línea del fondo fue toda pedida por él, que luego llegó Niel, que Pouso en el mediocampo. ¿Cuánto crees que es realmente el mérito de Troglio de este ascenso? La verdad que es muchísimo el mérito de Troglio, no solamente por la apuesta, ¿no?, de elegir los jugadores y traer refuerzos que valieron la pena, como el caso de Niel, como el caso de Pereira, pero además también tiene que ver mucho en lo anímico. Llegó con un grupo que estaba complicado y lo sacó para adelante. Muchas veces esto es criticado, porque a veces Troglio se pasaba de boca, porque por ahí decir ya estamos ascendidos, para otro o para alguien que no es del club suena algo soberbio, pero al mismo tiempo es una cuota extra de confianza en sus dirigidos que hace que confíen esto, ¿no?, que es un objetivo cumplido. Exacto, esa palabra de Troglio fueron después de perder los dos partidos consecutivos hace un par de fechas atrás, ¿o no? Exactamente, dijo que se cansó y que le iba a decir que íbamos a ascender. Bueno, eso es entre otras cosas, pero además está visto que Troglio es hincha también. Claro, sí, sí. Y eso es creo que no es algo que le da un condimento especial, porque se da de la mano de un hincha. Así que la verdad que sí, que tiene mucho que ver Troglio en esto, en una suerte de revancha también. Porque se fue, en su momento hizo una gran campaña, estuvo a punto de salir campeón, no se dio, y luego a la vuelta, bueno, el clásico recordado, ¿no?, en el que Gimnasia cayó 7-0 frente a Estudiantes, y todo lo que vino después, pero ahora es una suerte de revancha, lo devolvió donde tenía que estar, así que bueno, para Troglio las gracias, ¿no?, desde mi parte como hincha. Sí, obviamente, muy importante Troglio, pero como siempre se ha destacado en la historia de todos los clubes de Gimnasia, muy importante es también el hincha. Yo quería ver qué posibilidad hay de que le consultes algo a alguno de los que esté ahí en esos festejos alocados. Puede ser tu hermano también, que estaban ahí cerca, que dijiste. A ver, para que se fueran más adelante. Están hablando con el festejo, obviamente se entiende. Yo comentaba hace un ratito que ayer, después del partido, justamente tuve que atravesar la diagonal 79, así que vi de cerca mucha gente. Sí, toda la euforia del hincha, muchísima gente, más que mucha. La verdad que me impactó la gente que había. También, bueno, tuve la posibilidad de ver ahí en 7:50 la cantidad, sí, de gente. La verdad que me quedé impresionado. Yo estaba volviendo, así que no pude ver mucho, pero sé que hubo mucha gente en 7:50 festejando, y bueno, y todas las más de 10.000 personas que estaban allá en Córdoba, que la verdad que fue una fiesta. No nos dejaron salir mucho, demasiado, más que el estacionamiento no pudimos recorrer, pero bueno, ahí fue el epicentro donde se desató la fiesta, ¿no? Y el desahogo también, porque es como un desahogo del hincha de Gimnasia que siempre la tiene que estar pasando mal, y bueno, esto es una pequeña un pequeño desahogo, ¿no? Y para empezar a pensar en cosas más importantes, ¿no? Y más grandes. Está bien, hay que hoy leí algo que decían que ojalá el ascenso no sea solo del equipo, sino que sea un ascenso de institución, y espero que eso sea así, porque Gimnasia descendió a la B no por un equipo o por un partido ni por una promoción, sino que descendió por años y años de mal manejo y una dirigencia, la verdad, que lamentable. Claro, sí, sí, sí. Se fue de a poquito descreviajando el club, un gran club con una Gimnasia, y bueno, eso derivó en el descenso. Entonces ahora espero que el ascenso sea en todo sentido. Sí, ya que mencionás el ascenso, más allá de que obviamente es totalmente fresquito porque sucedió ayer, ustedes obviamente tienen la cabeza en festejar todavía, pero bueno, ya se debe estar hablando de lo que va a venir, ¿no? De lo que va a ser el regreso a Primera División, nombres que andan circulando, por ejemplo, el de Santiago Silva. Yo te quería consultar qué tiene de verdad esto, y bueno, sí. Y algo más que se comente ahí en los pasillos del club. Sí, en este momento lo que se piensa, más allá de Primera División, es a ver si podemos alzarnos con el campeonato, ¿no? Lo más reciente, lo más a corto plazo que tenemos es el partido contra Central, y en lo referente a los refuerzos, a los nombres que suenan, sí, Santiago Silva es uno. También se va a ver quién se va a quedar. Algunos casos son muy difíciles, como es el caso de Monetti, que es muy probable que el arquero, que el mejor arquero de la categoría del Nacional B, y yo me animo a decir el mejor arquero de Argentina, siga en Gimnasia. A propósito de esto, Hoyos es uno de los arqueros que en este momento también está en Nacional B, que está siendo visto por el plantel, por el cuerpo técnico, para traerlo. Otro de los casos es el jugador de Olimpo, Gil. Ese es otro de los nombres o de los jugadores que Troy está siguiendo. Y bueno, y después ver quién se queda y a poner prioridades, ¿no? María, dos cositas. Primero, sí. Te escuchaba hablar recién. Vos ya das por descontado que Troglio creo que continúa, que va a continuar, ¿no? Aunque no lo ha hecho oficial, digamos. Es mi deseo. Claro. Pero yo creo que sí. Yo diría un 60% que sí. Está. Y otra cosita, ¿cuál fue para vos el momento clave o en el momento que como hincha te diste cuenta que realmente estaban para ascender? Yo pensaba quizás en aquel partido contra Banfield, acá el operador me va a mirar mal, que ganan sí. Sobre la hora, como capaz un punto de inflexión para el equipo. Sí, en mi caso particular, como hincha, no pensé que ascendíamos hasta el 2-0, ni tampoco. Claro, creo que sí. Faltando 5 minutos contra el Instituto, ahí recién empecé a caer. Pero, digamos, separándonos un poquito de lo de hincha, creo que coincido con vos, el partido con Banfield, y también el partido reciente contra Gimnasia de Jujuy, en que no se abría para nada el arco, y bueno, sobre el final ese penal cuestionado, pero que bueno, fue penal y que sí. En pies de Lich puso el 1-0, ese partido también creo que ahí se empezó a vislumbrar el ascenso. Bueno, muchas felicitaciones a todo el pueblo tripero, a vos también, Mariana. Sí, y recalcar lo que decías al principio, ¿no? Que se está viviendo en familia, que son varias generaciones las que han pasado por esta pasión y que seguirán pasando y que hoy se hacen presente para festejar. Sí, es así. Es así. Bueno, nosotros. Bueno, así que gracias por la felicitación. No, obviamente, acá no, hoy justamente no hay ningún hincha de Gimnasia entre los que componemos de Pornauta, pero bueno, obviamente estamos contentos. Vivimos en La Plata, queríamos que el Lobo vuelva a primera. Bueno, felicitaciones para todos los hinchas que están ahí, por más que vos seas la única que nos está escuchando. Pero bueno, te dejamos festejar a vos también, porque al final te estamos robando tiempo. Sí. No pasa nada. Pero bueno, no, la verdad que nos diste muchas precisiones de lo que va a venir también, y bueno, obviamente las sensaciones de lo que fue este ascenso, así que te agradecemos, te mandamos saludos de acá de Pornauta, Bueno, y... acá les mando saludos un amigo también, un amigo personal, amigo de Pornauta, Camilo Fernández, que está se unió a los festejos, así que bueno, también me acompañó Córdoba, así que estamos contentos los dos. Así que un saludo también para también, Camilo, sí. Que siempre también nos está dando una mano para lo que es de Pornauta. Los saludamos a los dos, y bueno, sigan festejando. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos a Mariana contándonos todo lo que se estaba viviendo desde el bosque. Bien, que como bien decía, va a ser una práctica, supuestamente una práctica del plantel a puertas abiertas. Así que va a tener la posibilidad de festejar con su gente. Así es. Bueno, nosotros nos vamos a ir escuchando otro tema de nuestra banda del día, Arbolito. En este caso, Sobran. Faltan tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, faltan la esquina, falta aquel bar, faltan amigos, falta confiar. Falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tallar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Me falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren en tus ojos, no se puede parar. Me falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren en tus ojos esa noche, no se puede parar. el único deseo, el único objetivo que hoy tengo y en los últimos años de mi carrera como técnico es poder llevar otra vez a Gimnasia Primera División. Una deuda con la gente, con un lugar que me trata como un tipo muy querido y que lo único que tengo para devolverles esto, ojalá que se me dé y que en junio nos encuentre en primera. Yo creo que este es el objetivo más importante que he tenido en mi vida, porque bajé de categoría por este club y devolverlo a primera sería, bueno, devolver un poco a toda la gente el amor que me tiene y ojalá que se me dé. En esta ciudad me siento Messi. Yo me voy a lo mejor del límite de La Plata y soy un jugador conocido, un ex jugador, un técnico, pero en esta ciudad me siento Messi, no puedo ir al centro, así que bueno, ojalá que le pueda devolver verdaderamente todo este amor a esta gente. Básicamente se le cumplió el sueño a Perito Troglio. Qué grande Troglio, ¿no? Se siente Messi el tipo. Sí. Y bueno, lindo. Es una relación, digamos, sí. Obviamente no puede circular en la calle como cualquier otro porque bueno, es muy, muy querido acá en La Plata. Cumplió. La Gimnasia. Obviamente, sí, su objetivo, como él lo venía diciendo, era ascender. Ahí pusimos ese audio porque bueno, valía la pena para demostrar todo el deseo que tenía no solo Troglio, sino bueno, toda la gente del Lobo. Sí, no quedan dudas que es un tipo más que querido, que cuando se lo llamó todos estaban de acuerdo, que todos lo querían. Así que bueno, creo que es hasta justo que se le dé esto a Gimnasia. Yo quería remarcar dos o tres datitos que no tienen mucha importancia, pero que siempre me gusta tirar. A ver. Uno, que fueron 698 días los que estuvo Gimnasia de aquel descenso en el que fue el retiro de Guillermo. Claro. Bueno, que Pereira fue el goleador con 14 goles, el segundo fue el central Barzottini. Bien, y que fueron, sí, 8 goles, la verdad. Tiró el centro, sí, el otro día en el primer gol de Pereira. Importantísimo. Sí, uno de los más destacados. Y también formando parte de esa columna vertebral que, como bien decía vos, Tincho, armó el mismo Troglio. Exacto, que fueron los refuerzos. Y por último, que en total fueron 11 partidos los que estuvo invicto Gimnasia en el torneo. Y en 19 partidos, en la mitad del torneo, aunque falten 2, no le metieron goles. Así que ascenso más que merecido, me parece. Sí, y como bien decía Mariana también, recalcar a Monetti. Monetti también fue una de las figuras de este equipo y figura también del torneo, de la B Nacional. Sí, hace rato que viene mostrando. Bueno, ella misma decía que para ella era no solo el mejor arquero de la categoría, sino... Sí, de todo el país. Claro, exactamente. Y bueno, y hablando de esto, fueron 19 partidos que hablábamos de esta defensa y también incluimos, mirá qué palabra, a Monetti, que no le metieron goles. Pero bueno, acá tenemos... Alguien que vino de muy buen humor, porque estábamos hablando un poquito de todo esto, al Mati. Otro hincha del Lobo que también me enteré ayer, que bueno, en un momento te tuviste que ir de la radio a festejar, obviamente. Yo leí algo parecido por ahí. ¿Cómo fue eso? Buenas tardes. Y sí, no se da todos los días. Esperemos que no se dé más, que Gimnasia tenga que jugar un ascenso. Tampoco una promoción, aunque no existen más. Pero sí, hicimos el pase con nuestro compañero Faca, un pase dentro de una tarde cualquiera. Hubo algunas denigraciones o denostaciones en el Facebook, pero bueno, hoy ya estoy aquí en un Radionauta. Sí, bueno, es entendible. A mí me pasó, soy de River, ya el que nos escucha no sabe, imagínate lo que debo haber sufrido también. Yo por suerte no tengo idea de eso. Bueno, ojalá que pronto te pase. Ojalá que nunca, amigo. Ojalá, pero bueno. Ahora lo importante también es saber, más allá de este ascenso de Gimnasia, qué va a pasar en este periodístico de una tarde cualquiera. En el día de hoy estaremos hablando, como siempre, de los no, de los ni, de los sí. Y entre los sí tenemos, como todos los miércoles, la columna de géneros con Paula y Aldana. También vamos a estar charlando con alguien del proyecto de Volver a Habitar, este proyecto de pintar paredes en la ciudad de Murales, en la ciudad de La Plata y alrededores, luego de las inundaciones. Y hablaremos de las elecciones que ganó la lista Bordeaux, si no me equivoco, en el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, de a poco lo iremos desandando a una tarde cualquiera. Va a estar pintado de azul y blanco, es la verdad. Pero también va a estar pintado de azul y amarillo, porque hoy con nosotros también está nuestro compañero Faca y está un poco nervioso, pendiente de lo que va a pasar a las 19:30. Sí, sí, estuvimos hablando de eso. Seguramente se le va a pasar rápido el programa y va a venir el partido. Pero bueno, los que están festejando son ustedes. Muy buenos los testimonios, tanto de Troglio, edición de los chicos de Pornauta, y el testimonio de nuestra compañera desde el bosque, que estuvo en Córdoba. Exactamente. Y, sí, y que salió por la tele, además, si le faltaba algo a todo esto. La verdad que la redondeó. Lo que no debe haber hecho es dormir. Pero no. Bueno, va a tener tiempo para eso. Sigue de pachanga. Eso es lo de menos. Bueno, llegamos al fin de este de Pornauta, un puntinazo al espacio de este día miércoles. Dejá de mandarle un saludito a Luquita, que siempre nos escucha. Él es de Chevele y es hincha del Lobo. Merecido festejo para él, así que saludito. Para... Un saludo y las felicitaciones para Luca, que siempre nos escucha y siempre se comunica con nosotros. Nosotros nos vamos hasta el viernes a las 17 horas, como todos los lunes, miércoles y viernes. Esto bueno. Fue de Pornauta, un puntinazo al espacio. Nos vamos escuchando el último tema de nuestra banda del día, Arbolito Cruje. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Cansado de ver su sombra, soledad y alambrados. Cruje al sol la tierra seca, abroja el polvo y sudor, y sin mar, río ni estrellas, la vida se pone peor. Es quien traerá la fresca justicia de luna y sol. Es que todo termina y todo empieza. Rebelde es la esperanza, es nuestra estrella. La silla a donde un poderoso se sentó, la tierra se abre y canta por los hombres, por el sol. Pendientes en la lucha, el futuro no llegó. La familia campesina, semilla y revolución. La ley cruje fría y sola en un libro abandonado. Que no se te escape un tiro, no se te escape. Yeah.